cuesta mirarte a los ojos. Canciones con futuro. Yarco. Desaparecer. Éxito a la vista. Son las 100.com.ar 99.9. La 100.